del incidente hemos tratado el mismo como terrorismo. Now, changing the payment jurisdiction to Argentina was a move that was... Une telle augmentation. Ce sont nos rejets de gaz et... Mexico馆的吉祥物呢? Las relaciones internacionales, la política, el comercio y todo lo que tenés que saber del mundo mundial, escúchalo acá, en Entre Mate y Mate, en la columna de Geopolítica. Bien, en primer lugar quería saludar a la audiencia. Otro viernes tranquilito en términos de política internacional. Como estamos acostumbrados últimamente, el mundo está como una pileta sin olas. ¿Cómo anda, Darío Miscas? Bien. Para no tener olas se puede bastante. Ah, mire usted. Por ahí es un tsunami, ¿eh? Sí, no, tanto como tsunami no. Está más tranquilo que en otras épocas. Hay mar de fondo, digamos. Diría alguien acostumbrado al mar. Claro. Hay bastante mar de fondo. Si quiere arrancamos por el mar de fondo entre Armenia y Azerbaiyán. Vamos por ahí, sí. Bueno, ahí no hay mar de fondo, ahí se están dando durísimo, desde hace bastante tiempo. Hay un viejo conflicto por la zona de Nagorno-Karabaj, que tiene por un lado una población musulmana y una población ortodoxa armenia. Bien. Católica ortodoxa. Y lo que pasa es que la mayoría, es una zona montañosa, es armenia, y hubo un plebiscito hace unos años atrás que ganó la anexión armenia. Pero la República de Azerbaiyán no acepta ese resultado, y entonces eso viene a traernos una disputa que ahora está escalando fuerte. Se ven videos en internet de enfrentamientos complicados, y además se agregó una denuncia desde ayer de los armenios por la intervención de Turquía en el conflicto. Bien. Hay que recordar también que hace unos días, creo que esta semana también, Armenia rompió relaciones diplomáticas con Israel. Ese dato es interesante. ¿Por qué? Bueno, también había que empezar a hacer un poco de historia. Israel nunca reconoció, ustedes saben, deben saber que el genocidio armenio fue reconocido a partir de una causa que se armó acá en la Argentina. No lo tenía ese dato. ¿Cómo? No lo tenía ese dato. La hizo un escribano colega, el escribano Iravedian, un cordobés, Coco Iravedian, con su nieto y un grupo de armenios. La comunidad armenia de Argentina es muy importante. Y hicieron una presentación y lograron instalar el tema tanto en Argentina como en otros lugares del mundo. Ahora Israel no reconoce el genocidio armenio. ¿Por qué no reconoce el genocidio armenio? Por una cuestión geopolítica. ¿Quién está interesado en...? ¿De quién hablábamos recién? De un jueguito, a ver si me está prestando atención. ¿De un qué, perdón? Un jueguito. ¿Jueguito? A ver si me está prestando atención. Está Turquía ahí en el medio. Claro, ahí está. Y entonces, el tema con Turquía es lo de siempre, lo que venimos mencionando siempre. Turquía tiene un rol estratégico ahí en la región y explota su rol estratégico todo lo que puede. Ahora está denunciado por Chipre por hacer exploración en el mar que está cercano a Chipre para petróleo y gas. Hay una sanción de la ONU al respecto. Pero en tanto y en cuanto pueden, tiran de la cuerda lo que les permitan, ¿no? Entonces en este momento está aparentemente aliado con Azerbaiyán, contra Armenia. Lo que le da un dominio, le tiraron varios SU-4 a Armenia en estos días, y el conflicto va escalando. Un conflicto que puede traer bastante cola porque puede ir generando determinadas alianzas por conveniencia en la zona, y además hay que recordar que también está la cuestión del gasoducto ruso hacia Europa, que ya fue aprobado por los daneses y sigue siendo condenado por Estados Unidos, que trata de impedirlo para que Europa no dependa exclusivamente del gas ruso. Le voy a hacer una pregunta, que es, ¿cómo es la relación entre Turquía y Rusia? depende del momento. La relación de Turquía con el mundo en general depende de qué le convenga a Turquía en un momento determinado. Entiendo que mal no se llevan, pero tuvieron algunos conflictos serios por la cuestión siria. Uh-huh. Y lo que pasa es que nadie termina de romper con Turquía. Salvo con una posición política muy determinada. Pero no se puede romper con Turquía por su posición estratégica. Claro. Y estratégicamente Turquía juega permanentemente con esa cuestión. Tiene un ejército poderoso, tiene una ubicación privilegiada y han aprendido a ser muy extorsivos en su forma de comportarse desde el punto de vista geopolítico. Pertenece a la OTAN, pero siempre está por pegar el salto. Salto que no va a dar nunca. Pero amaga todo el tiempo. Amaga todo el tiempo. Entonces saca ventajas. Esta es la política permanente de Turquía, es esa. Es el burrito Ortega de la geopolítica. Exactamente, muy bien, me gustó esa definición. Sí, es el burrito Ortega. Sí. Bueno, después tenemos otro tema que impactó bastante, que es que la pareja presidencial norteamericana se agarró COVID. Sí. Eso generó... ¿Viste que el tema de las bolsas alrededor del mundo aprovechan cualquier circunstancia para que se hagan un manotazo? Sí. Bueno, se cayeron las bolsas. ¿Porque Trump tiene COVID? Sí, Trump tiene COVID, están las elecciones cerca y entonces se cayeron las bolsas. Por otro lado, salió el dato del desempleo en Estados Unidos que bajó el 8%. Ahí no se cayeron las bolsas. Claro. Pero no subieron tampoco. Muy raro, ¿no? A mí me da la sensación de que esta gente se aprovecha un poquito, pero no, es una cuestión mía, ¿eh? no lo tomen muy a mal. ¿Cómo está el tema del desempleo entonces? Porque convengamos que al principio de la pandemia se le había complicado, se habían perdido 20 millones de puestos de trabajo, si mal no recuerdo, y se fueron progresivamente recuperando, porque Estados Unidos tiene una flexibilidad laboral increíble, prácticamente te pueden despedir sin ningún motivo, sí. y así también te vuelven a tomar si quieren. Bueno, ¿cómo está ese tema? Bueno, en los últimos tiempos, no sé, el lapso no lo tengo exactamente el dato, pero se crearon 640.000 puestos de trabajo nuevos. Uh-huh. Creo que no debe haber sido más de los últimos 2 meses. Creo que se habían recuperado hasta que lo venía siguiendo, de esos 20 millones ya se habían recuperado 12. O sea, todavía claro, quedado, sí. se va sumando, o sea, si estábamos en un momento dado, estuvieron con un cerca del 20, 18%, una cosa así. De sí. Y rápidamente llegaron al 12. Mm, claro. Y ahora estamos en el 8. Sí, bueno, prácticamente creo que antes de la pandemia habían llegado al técnicamente pleno empleo, que creo que era desocupación 5 puntos, una cosa así. Sí, 4, 5. Sí. Bueno, entonces digamos la tendencia es ir hacia ese lugar. Y falta un mes, es una cuenta regresiva para las elecciones y ahora Trump se agarra COVID. Bueno, ahí hay que ver cómo lo aprovechan, porque no sé si viste el debate el otro día entre Biden y Trump. Que no, bueno, me lo perdí. No te perdiste mucho, en realidad. Sí, me imaginé. Te perdiste una sucesión de chicanas, golpes bajos, interrupciones y ninguna discusión profunda. Simplemente un show. Y bueno, hay que ver cómo capitaliza o los demócratas o Trump incluso el tema de tener COVID. Puedes decir, Trump se recupera, no sé, depende cómo lo plantee discursivamente, hasta le puede llegar a favorecer, o lo contrario, porque, bueno, la vulnerabilidad sanitaria, etcétera. Hay que ver qué posición prevalece igual en términos del COVID. Sí, lo que ocurre es que me parece que está utilizando, me hacía acordar acá cuando algunos vivaban al cáncer, entonces lo que hicieron fue una campaña diciendo viva el COVID, ¿no? Uh-huh. Una cosa por el estilo. Lo cual me parece que no es una buena... No. Francamente, es bastante básico eso. Entonces me parece que no sé si le va a dar ventaja a Biden. Hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuándo cayó en su segundo mandato un gobierno de Estados Unidos exitoso? Yo no recuerdo ninguno. No. No, de hecho, a ver, nosotros conversábamos previo a la pandemia que prácticamente se dirigía Trump a la reelección casi sin despeinarse. Después, bueno, al principio de la pandemia se le empezó a complicar y ahora se supone, con un, digamos, una remontada, por lo menos en las encuestas, que le daban 15 puntos abajo hace 2 meses, y ahora algunas encuestas hablan de un empate o 4 puntos abajo. Sí, que... yo leía recién una casa de apuestas, que es bastante sintomático como para tomar como dato, que le daba 6 a 4 a favor de Biden. 6 a 4, bueno, es casi, casi parejito. Claro, es son esos, eran 15 puntos, ahora estará por la mitad. Sí, igual recordemos que en la elección que gana Trump en el 16 le daban también 15 puntos abajo y terminó ganando. Sí, por eso da la sensación de, o sea, por estos datos que tenemos, más una estrategia equivocada, más francamente Biden no es precisamente un personaje que uno pueda decir representa algo muy opuesto a Trump. No, estamos hablando de Estados Unidos. Sí, claro. O sea, en muchas cuestiones no haber nada opuesto. Y después tenés incluso distintos, como siempre lo conversamos en esta columna, distintos intereses representados en la posición del ala demócrata y en los republicanos. Ahora, algunas cosas también conversamos con vos que se van a sostener, gane quien gane, ¿no? Sí, esto lo venimos charlando y sí, es así. Nosotros creemos que no va a haber un viraje muy importante en relación a cómo viene llevando Estados Unidos su propia economía, porque, bueno, además ha resultado en buenos términos, a pesar del retroceso que implica en los últimos años frente al poderío comercial chino, ¿no? El comercial industrial. Sí, digamos que de las encuestas, cuando se desagregan distintos ítems, la mayoría de la gente, una proporción... no recuerdo exactamente, pero no sé si era el 50 y pico o 60%, ve en términos económicos que es una buena gestión la de Trump. Después hay otros índices en otros aspectos que no tanto, pero en términos económicos sí. Por eso Biden discursivamente sostiene que va a ser algo muy parecido a lo que hace Trump, pero mejor, eso es lo que dijo. Sí, de todas formas uno sabe que cuando gobiernan los demócratas se tensa la cuerda desde el punto de vista militar. Uh-huh. Sí, lo que se le puede decir, se puede decir de Trump sin equivocarse demasiado, es que el mundo ha tenido menos soldados norteamericanos atacando otros lugares mientras gobernó Trump. Por más que ladrara mucho en términos efectivos, de hecho creo que es el primer presidente, no sé en cuántos, si en un siglo o en cuánto tiempo, norteamericano que no inicia una guerra. Sí, es así. No tengo presente cuánto es el tiempo, pero sí, es de los pocos presidentes norteamericanos que no inició ningún conflicto y replegó unos cuantos. Uh-huh. Replegó unos cuantos. Esto es un dato para tener en cuenta. Y bueno, y nos podemos arrimar un poco para estas costas, ¿no? A ver. Bueno, acá tenemos un panorama en el que Alberto Fernández habló con Xi Jinping, con uh-huh. el premier chino, en esta semana. Y se va confirmando aquel sesgo que veníamos analizando desde hace muchos meses atrás, ¿no? Lo venimos diciendo desde hace rato, lo volvimos a enfatizar cuando salió la editorial de La Nación que hablaba del proyecto agrícola industrial, y ahora lo tenemos prácticamente confirmado, ahora con algunas modificaciones. Por ejemplo, en cuanto al tema de los cerdos, uh-huh. hubo mucha presión por parte incluso de algunos sectores del propio campo, que el modelo de explotación porcina que plantea China no estuvo bien receptado, ¿no? Hubo mucha gente a la que no le gustó. Entonces, por ahora lo que hizo fue remitirse a China una nueva propuesta que tiene algunas limitaciones desde el punto de vista ambiental. Uh-huh. Hay que ver si lo aceptan, y entonces ya no se estaría hablando en un inicio de 27 mil millones de dólares, están hablando de mucho menos. 3.500 millones. 3.500, 3.800. A ver, recordemos, para contextualizar esto, la propuesta era 25 megagranjas que iban a contar con 12.500 madres cerdas cada megagranja, o sea, una producción intensiva, una cría intensiva, y eso tiene consecuencias ambientales y también tiene consecuencias además de concentración. No es lo mismo, incluso si quisieran reproducir esa cantidad, no es lo mismo distribuirlas en granjas mucho más pequeñas, favorecerían a mucho más chacareros, etcétera. Pero no, este modelo, por eso, como bien decís, resultó con varias, por lo menos, impugnaciones o reclamos. Y se supone que ahora están viendo algún tipo de modificación en términos de beneficio del ambiente. Vamos a ver si es una cuestión de forma o de fondo, ¿no? Sí. De todas formas, va vislumbrándose esta alianza con China, que además en cualquier momento tenemos la habilitación del swap, ¿no? Y es lo que hoy lo conversábamos recién, estábamos conversando un poco, yo por lo menos un poco indignado con las medidas que de la baja de retenciones a la soja, a las mineras, o sea, de medidas que no solo no van a favorecer una recaudación de divisas, sino que no serían parte de favorecer el interés nacional. Bueno, en este caso, si se confirma que no se que no se robustecen la cantidad de divisas del Banco Central, y creo que está bastante cerrado el acceso al crédito internacional, y creo que el swap con China sería como el paso obvio, ¿no? Sí, claro, lo cual habilitaría una puerta financiera importante hacia China con un intercambio que además les facilitaría a China su plan en relación a la Argentina, ¿no? Que es materia prima y obras de infraestructura, básicamente, o sea, materia prima y la construcción de obras de infraestructura con energía nuclear, Sí. Pero sin demasiado. A ver. La política china en relación a nuestra región es extractivista. Sí. Sí. La cuestión extractivista es productos primarios. No hay Valor valor. agregado. Claro, no hay valor agregado. Y la verdad es que la extracción de productos primarios no es una gran fuente de empleo. Digamos que es muy baja. Es más, es automatizable casi en su totalidad. Con lo cual, el análisis que venimos haciendo es este, que no es una muy buena situación. O sea, lo que da la sensación es que vamos a enfatizar la dependencia, pero con más dueños, para decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, se nos agrega Estados Unidos desde el punto de vista militar, Gran Bretaña desde el punto de vista político, que parece un poco estar desplazando a Israel. Por la propia situación que tiene Israel en el Medio Oriente y la situación que tuvo Israel en relación a Argentina por haber sido asociado directo del PRO, y China desde el punto de vista económico, ¿sí? Por donde uno lo mira, salvo que esto sea parte, como decía ayer Merino. Merino en la transmisión que tuvieron ustedes, en JUPE, salvo que haya conflictos cruzados, pero yo la verdad es que no lo estoy viendo de esa manera. Lo que estoy viendo es una suerte de reparto más que conflictos cruzados. Que después puedan entrar en un choque por cuestiones determinadas, sí, perfectamente. Esto es así porque es una lucha corporativa por el control de determinados bienes. Pero no me parece que vayan a entrar en conflicto directo. Con lo cual, el panorama para la Argentina no es el mejor. Está en este planteo que hicimos de 70% de la población adentro y 30 afuera. Y habría que ponerlo entre comillas, ¿no? Hay que Sí. ver en el transcurso de los años si no termina siendo más amplia la diferencia. Bueno, Darío Miscas, gracias por todo el optimismo que nos dispensaste. No, realmente es un poco preocupante, en serio, la situación de la Argentina. Y bueno, veremos cómo se resuelven lo que todavía es incógnita, cómo se termina de consolidar o no. Pero sí, es como decías, se va viendo que algún rumbo que en un momento no estaba tan claro se empieza a consolidar. De todas formas, de lo que se trata es de con la voluntad del poder popular, como para tener un proyecto distinto, que nos sume a todos. O sea, no somos pesimistas en ese sentido. Claro que Lo no. hemos hecho a lo largo de la historia varias veces. ¿Por qué no podemos volver a hacerlo? Así es por ahí. Muchas gracias, Darío Miscas, y Buen fin de estamos. semana. Gracias, estamos al habla. Abrazo. Chao.